venir hasta temprana hora del sábado, pero ciertamente como su presencia efectiva es una ocasión muy especial para el museo y la comunidad alrededor del museo, tener el día de hoy las aperturas que tenemos, pero sobre todo esta primera charla en torno a la primera retrocolectiva que se lleva a cabo en torno al trabajo de Mónica Maya, que está presente. Y bajo la curaduría de Karen Cordero, ¿no? Andrea Yunta, quien contribuye al libro folio de la exposición, nos va a hacer el favor de dar una charla y a partir de ello tener una conversación el día de hoy. Pero nuevamente, muchas gracias. Hay todavía algunos lugares en la parte alta y en los extremos. Nuevamente les rogaría, si hay algún lugar en el centro, que se compactara para facilitar a la gente que está llegando que pueda sentarse. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Cuauhtémoc, Luis Vargas, Graciela, Mónica, Karen, por hacer esta exposición y por invitarme a cumplir el catálogo y a leer unas palabras hoy. Iba yo a leer solo una especie de ponencia y entendimos que era como muchísimo más interesante aprovechar la oportunidad de hacer una presentación y luego intercambiar preguntas, respuestas y comentarios con Karen y con Mónica. Quiero destacar que esta exposición es extraordinariamente importante para el arte de América Latina. La entiendo como una oportunidad única de colocar en el centro de la escena artística un tema tabú, el feminismo artístico. Se trata de una artista que tiene más de 40 años de obra, que hoy inaugura, creo, su primera exposición retrospectiva. Una exposición que permitirá la revisión seria, el estudio y la comunicación a las audiencias de lo que hasta ahora había sido relegado. Tal como sucede con la obra de muchas artistas, relegadas a las bodegas o que directamente no forman parte de las colecciones de los museos. Exponerlas no es en absoluto un asunto de mujeres, es un derecho que todos los espectadores tienen de conocer inmensas áreas de ideas, afectos y emociones bloqueadas en función de las estéticas legítimas. En esas ausencias combustionan transformaciones estético-políticas para las que aún no contamos con dispositivos de exhibición suficientes. Esta exhibición puede entenderse así como un momento fundacional, como el comienzo de un nuevo orden estético que sacuda los prejuicios establecidos por los cánones del arte bueno, entre comillas, administrados desde sensibilidades normadas por la museografía, el mercado, las modas curatoriales y la investigación. Así que bueno, quiero felicitar al MUAC por esta exposición histórica, a los equipos que trabajaron en ella, a Karen Cordero por planear una curaduría deslumbrante y a Mónica Mayer, que consiguió este volcán de obras sola o en equipos y sociedades, algunas muy duraderas, como las que estableció con Mari Bustamante y con Víctor Garma. Entonces voy a leer un texto. Esto dije yo. Sobre esto podemos tener una larga discusión, pero es para otro momento. Así le respondí rápidamente a Marina Abramovich, después de escuchar un apretado, aunque no necesariamente unánime, aplauso, cuando en la conversación pública que mantuvimos en Buenos Aires en abril de 2015, ella declaró que no se consideraba una feminista, que estaba en contra de las exposiciones de artistas mujeres porque estas creaban una especie de gueto y que el arte, con ese tono absoluto que caracteriza a Abramovich, bastante, el arte no tiene género. Y dijo, no importa si lo hacen mujeres, lesbianas, gays, afroamericanos o blancos, hay un solo criterio, si es buen arte o mal arte. Y yo soy una mujer, es verdad, pero no soy una artista feminista, soy una artista, punto. Entonces se escuchó ese aplauso encendido. Estamos viendo aquí la imagen potente de su reenactment de la obra de Body Export Action Pants, Genital Panic, de 1969, una obra que, por cierto, difícilmente, en principio, podría haber sido realizada por un artista varón. Conocía la posición de Marina Abramovich, que, por cierto, no le pertenece a ella, sino a muchas artistas mujeres que rechazan la etiqueta estereotípica y clasificatoria. En los años 50, Raquel Fornal también sostenía que ella no quería ser reconocida como artista mujer, sino como artista, a secas. Y luego pintaba obras como Mujeres en el Mundo o Retrato del Dolor, en las que la imagen de la guerra, aquella segunda gran guerra, cuyos detalles horripilantes le llegaban por correspondencia y que ella pintaba desde Buenos Aires, tenían como sujeto central el cuerpo de la mujer lacerado, partido, ocupando el lugar que tradicionalmente corresponde al cuerpo de Cristo, o herido, incluso como cuerpo lastimado, pero todavía vivo, emergiendo en el centro de una composición que se denomina Liberación, de 1945. Fornal hacía de los cuerpos de las mujeres el sujeto excluyente de sus composiciones, narraba los resquicios de la guerra desde su dolor y sus heridas, pero cuando la entrevistaban quería quitar el sustantivo mujer para referirse solo a ella, quería que la llamaran artista. La pregunta es por qué ella sentía que era negativo referirse a las artistas como mujeres. Indudablemente porque esta palabra que se pegaba artificiosamente a la de artista, ella sentía que la rebajaba. No era lo mismo ser una artista a secas que ser una artista mujer. Lo segundo degradaba su artisticidad. Algo parecido parece impregnar la posición de Abramovich, que por supuesto no era ese el momento de discutir. En verdad, el tema es complejo y puede abordarse sus problematicidades, aunque no disolverse. En el año 2012, enseñé un curso sobre género y feminismo en el arte de América Latina. Estaba ya trabajando en una exposición que estoy co-curando con Cecilia Fajardo Gil para el Hammer Museum y que se presentará en la iniciativa Pacific Standard Time, organizada desde la Fundación Getty para ser inaugurada en 2017. Desde que empezamos con este proyecto, un sector de nuestros colegas curadores internacionales de arte latinoamericano lo invitaron. Y voy a sintetizar, digamos, muy sintéticamente, algunos de sus reparos. Uno, que esta exposición no debía realizarse porque las mujeres ya habían sido reconocidas y que además gozaban de todo el poder, algo que se identificaba en el hecho de que están en todas las direcciones de los museos, son curadoras, galeristas, son, en un sentido, casi las dueñas del mundo del arte. Dos, que la exposición no tenía que hacerse porque era de modé, es decir, anticuada, un tema del pasado. Tres, cuando nos comunicábamos con potenciales asesores curatoriales de la exposición, nos decían que no podían opinar porque de ese tema no sabían nada. Cuatro, un célebre curador latinoamericano interesado en la exposición nos propuso escribir él mismo un texto para el catálogo con el enfoque para él correcto, pero firmándolo con un seudónimo, supongamos Carolina Gómez. La desautorización no solo proviene de los varones, también, como vimos en el caso de Abramovich, de forma de las artistas mujeres, con la identificación de mujer, sucede algo semejante a lo que ocurre con la identificación arte latinoamericano. Artistas latinoamericanos muy reconocidos quieren evitar la caracterización y ser considerados artistas a secas. Al comienzo de su carrera, ambas pertenencias, mujer y latinoamericano, funcionan de alguna manera como legitimadores frentistas, como una forma de intervenir en el poder euroamericano masculino que domina en el mundo del arte de una forma identitaria y contestataria, a fin de romper el consenso y lograr visibilidad desde la diferencia. Pero una vez que la obra logra reconocimiento, hay que borrar los motes para ser solo artistas, artistas puros, no de un lugar o con una sexualidad precisa. No cuestiono a las mujeres que adoptan tales actitudes. No son estas necesariamente patriarcales. Dan cuenta de una posición también resistente que busca disputar el lugar del reconocimiento artístico desde el mismo lugar que los varones, no precedidas por la aclaración que las cataloga distintas y con una palabra que socialmente significa en forma casi automática de menor calidad. Quizás convenga agregar aquí que cuando hablo de mujeres no me refiero a la condición biológica mujer. Estamos de acuerdo en que mujer no se nace sino que se llega a ser, como afirmaba Simone de Beauvoir, y que contra la definición biológica de la mujer oponemos la definición de lo femenino y de lo masculino desde perspectivas de género, culturalistas, vinculadas a procesos de identificación y no a identidades dadas. Esto es tan obvio y según sabido que parece absurdo aclararlo, pero sin embargo es necesario. Cuando hablo de mujeres, a lo que me estoy refiriendo es a los procesos sociales de identificación que clasifican como distintos a hombres y mujeres, que asignan características femeninas y masculinas y que controlan y dictaminan socialmente y desde el Estado la compartimentalidad de los sexos y sus comportamientos legítimos. En tal esquema, la condición de mujer es subalterna, secundaria, y esto se verifica en todos los campos de la organización social, en su escasa llegada a los lugares de poder. En el campo del arte, es limitada su representación en las colecciones de los museos, en el mercado de arte y en las exposiciones, tanto en las individuales como en las colectivas, en las que con suerte no representan más del 30%, y con suerte representan el 30%. Incluso en el momento, en un momento en que se organizan exposiciones sobre estéticas queer, estas se centran en la sexualidad gay, dejando de lado la sexualidad lesbiana e instalándose así el modelo emergente de nuevas formas de patriarcado. De todas las objeciones, la que más me interesó fue la que sostenía que las mujeres ya habían sido reconocidas. Así que decidí verificarlo. En un seminario que dicté en la Universidad de Texas, de Austin, sobre este tema, los estudiantes hicieron un trabajo estadístico básico, con la premisa de revisar solo catálogos de exposiciones realizadas, exposiciones de arte latinoamericano, realizadas desde el año 2000 hasta el presente, cuando se supone que las mujeres ya ocupan un lugar de igualdad junto a los artistas varones, a fin de relevar el promedio de representación femenina, analizamos 10 exposiciones. En la gráfica aparecen los porcentajes, ¿no? 16% mujeres, 84% varones. Es cierto que algunas de las exposiciones que los estudiantes consideraban, ellos decidieron el corpus, eran sobre arte abstracto, un movimiento latinoamericano en el que las mujeres, no sé si fueron pocas, pero ciertamente no han logrado visibilidad. Pero aún en exposiciones como Las Horas, que está basada en una colección contemporánea, en la colección Daros, el porcentaje de varones es mucho más alto que de mujeres. Los porcentajes que dominan en las exposiciones actuales son bastante regulares, 30%, 70%. Y tomemos, por ejemplo, solo los envíos a la Bienal de Venecia en la Argentina desde el año 2000, cuando se supone que ya estaba todo resuelto. Tenemos 7 envíos de artistas varones y 2 mujeres. Los varones fueron Leandro Erlich, Charlie Michelson, Jorge Macchi, Guillermo Cuica, Luis Felipe Noé, Adrián Villarrojas y Juan Carlos Di Stefano. Y las mujeres fueron Graciela Sacco y Nicola Constantino. En relación a la Bienal de Venecia, estuve explorando un poco el tema en México, y aquí sí parece que se ha tomado en serio el tema de los porcentajes, al menos en la Bienal, porque después de 50 años de ausencia, cuando nuevamente comienzan las representaciones nacionales, son 50 y 50. Rafael Lozano Gemmer, Teresa Margolin, Melanie Smith, Ariel Busic, y en la última, nuevamente manteniendo el personaje, Tania Candiani y Luis Felipe Ortega. Y creo que también los curadores han sido decididos en una forma que dé representación a los curadores varones o mujeres. Y en la Argentina existe, aún si fuera posible, algo más escandaloso, que es el Salón Nacional, fundado en 1911, y que entre ese momento, entre ese año y el presente, solo en 3 oportunidades se dio el gran premio de honor en pintura, que es el gran género, a artistas mujeres. Estas fueron Raquel Fornar, Marcia Schwartz y Diana Dowe. Y esto me parece doblemente importante, porque el premio no solo significa el reconocimiento, el honor, sino también la obtención de una jubilación, un retirement, ¿no? No sé cómo se llama aquí, pero jubilación. Bueno, que es prácticamente la única forma de reconocer la condición del artista como trabajador. Por lo tanto, es también una cuestión de dinero, de subsistencia. Si ponemos en correlato la calidad con los números, la conclusión, sin duda ridícula, pero consistente de acuerdo a los números, es que las mujeres son aproximadamente un 70% menos buenas artistas que los varones. Pero dejemos de lado las cifras, ya que en definitiva lo que importa es la calidad. Lo que hay que preguntarse entonces es qué es la famosa calidad en el arte y hasta qué punto sus criterios no han sido establecidos desde parámetros patriarcales que han dejado de lado sensibilidades disidentes, desreglamentadas, descalzadas, que abordan temas y lenguajes destabulados, inclasificables dentro del arte bueno. Sabemos que durante el siglo XIX a las mujeres les estaban vedadas ciertas clases de formación artística, como el desnudo, o ciertos géneros, como el del gran cuadro de historia. Así, según señalaba Linda Nochlin, no ha habido grandes mujeres artistas porque estas no recibieron la educación adecuada. En realidad me encuentro más cerca de la posición de Griselda Polo cuando ella señala que no se trata de la educación de los artistas, sino de nuestra imposibilidad de comprender otras sensibilidades. Sensibilidades que se expresaron muchas veces a través de lo que antes se denominaba artes menores, el bordado, la cerámica, las pasamanerías, los brillos, los esmaltes, materiales, todos, que han entrado y adquirido legitimidad y protagonismo en los años 90, por ejemplo, en el arte argentino, tal como puede verse en la obra de Marcelo Pombo, que se expuso hace un año o dos años en el Museo Fortabat. El brillo, el esmalte o la repetición de motivos que antes se consideraban peyorativamente decorativos o menores, alcanzó así amplio reconocimiento en espacios que nunca hubiesen expuesto estas obras como arte serio. La pregunta es entonces, ¿qué es la calidad en el arte? El ejemplo de Pombo pretende fundamentar que la calidad como concepto inamovible y incuestionable e incuestionable no existe. El consenso en torno a esta noción se construye culturalmente y cambia permanentemente. La pregunta urgente es qué es lo que desde los reglamentos de la calidad, funcionales al mercado y el endiosamiento de expertos y curadores capaces de detectarla con el ojo mágico que muchos creen que tienen, en parte porque necesitan de dichos ojos, qué es, digo, desde dichos dictámenes de calidad, lo que no se nos está dejando apreciar, lo que nos está siendo culturalmente vedado. Este no es un problema de mujeres, es un problema de todos. Lo que sostengo es que desde los criterios autoritarios que tabulan la calidad, se nos está quitando el derecho de acceder a otras sensibilidades, a zonas de afectos invisibilizados. Mujeres, hombres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, cisgender y toda otra forma de clasificación que dé cuenta de inscripciones y diferencias que buscan investigar lo que ha quedado fuera del canon del arte bueno, patriarcal, heteronormativo, tenemos derecho a conocer esas diferencias que han quedado en guetos externos a la excelencia. Desde esta pregunta o desde esta introducción quiero abordar un tema o un problema que sintetizo con una pregunta. ¿Por qué es importante dar a conocer la obra de innumerables artistas mujeres que han producido entre los años 60 y 80, que es el corpus o el periodo cronológico que estoy trabajando en la exposición con Cecilia Fajardo-Gil? La primera respuesta simple y cuantitativa que puedo proporcionar es que muchas de sus producciones, muchas de sus obras complejas, han sido completamente enterradas por la historia o desvalorizadas casi como curiosidades interesantes, pero no valoradas como arte serio. En tal sentido, sostengo que la historia del arte se ha escrito y se sigue escribiendo desde parámetros patriarcales. Los libros de historia confirman los números conocidos. En ellos, las reproducciones, las artistas son escasamente nombradas y aún más escasamente reproducidas. Pero como dije, el problema no son los números, sino las obras que no podemos ver, que no podemos apreciar, estudiar, coleccionar, ni mostrar en los museos, sencillamente porque en muchos casos están literalmente en maletas debajo de la cama. Esto sucedió exactamente con el caso reciente de la artista peruana Teresa Burga, que realizó exposiciones importantes en los años 70 y 80 y que, cansada por la ausencia de reconocimiento, metió todo en las valijas hasta que un investigador, curador como Miguel López, hurgó, convirtiendo a Teresa en una de las artistas que estuvieron en 2015 en la exposición curada por Opus Envisor en la Bienal de Venecia. Después de la retrospectiva realizada en Lima 3 años antes, es decir, 2012, con un catálogo bilingüe, la obra de Teresa ha sido expuesta en distintos escenarios del mundo, entre ellos México, también donde la Sala Siqueiros le dedicó una exposición reconstruyendo una de sus obras proyectuales. Lo que les muestro es una obra que aborda un estudio sistemático durante un día de su propio cuerpo. Autorretrato, estructura, informe, 9672, 9 de junio del 72. Es una instalación en la que Burga utiliza su propio cuerpo para crear un mapa médico de ella misma, utilizando dibujos de su perfil, fotografías de su rostro, una luz que representa sus funciones cardíacas y análisis biológicos. No solo esta pieza desconstruye la representación tradicional del género autorretrato, sino que también asume críticamente la estandarización de los sujetos, como lo señaló Miguel López. Lo que vemos en esta imagen es una obra alejada de los estereotipos del arte femenino centrado en el autorretrato convencional, alejado incluso del retrato de la mujer madre. Es una obra de extrema complejidad que cruza discursos fotográficos y médicos para proponer un marco de pensamiento de su propio, sobre su propio cuerpo y sobre las convenciones identitarias. Estamos inmersos en un proceso intenso de reconceptualización y repolitización de los cuerpos. Esta es una tarea en la que todos estamos involucrados. Hoy nos referimos a estudios de género o a la estética queer o gay, y al introducir estas denominaciones buscamos nombrar lenguajes, materiales, problematicidades que se escapan del modelo modernista del arte. Nuevas sensibilidades y nuevas corporalidades, antes excluidas, hoy emergentes y disruptivas, que penetran la escena de la cultura y el arte contemporáneo. Una de las hipótesis con las que estoy trabajando, y que aquí solo voy a poder apenas desarrollar, sostiene que el proceso de repolitización de los cuerpos en el que nos encontramos inmersos tiene un punto de inflexión importante en los años 60, 70, 80. Sostengo que en esos años se produce un giro en el terreno de las representaciones que permite aproximarse al cuerpo desde puntos de vista antes casi inexistentes en el campo del arte. En esos años se produce un remapeamiento del cuerpo, una separación entre formas y funciones, una complejización de lo que podía considerarse, entre comillas, sensibilidad femenina, una revolución de los sistemas de representación existentes que desclasifica corporalidades y percepciones y detona la transformación política de los cuerpos en la que la relación entre determinaciones biológicas, sensibilidad y cultura se ha disuelto, encontrándose las establecidas, ¿no? Se han disuelto, encontrándose en estado de redefinición permanente. Voy a simplemente proponer algunos ejemplos, ya que la conferencia quiere poner a la obra de Mónica también en diálogo con el contexto latinoamericano, que entiendo como casos de emergencia de sensibilidades que no habían tenido representación en el campo del arte. Caminando, de Ligia Clark, de 1963, podría ser un buen ejemplo para señalar el proceso de despegue de la forma y el involucramiento con el cuerpo. Un gesto simple, el de cortar una cinta de Moebius de papel hasta el final, hasta el punto previo a su separación definitiva. Una cinta que en las fotografías aparece enredada en las manos, anudando cuerpos, que se expresa claramente como un acto, una materialidad efímera, un instante performático en el que la forma se convierte en acción. Aquí se cuestionan los materiales tradicionales de la escultura, queda abolido el pedestal y la obra pasa incluso a ser protocolo. Cualquiera puede pegar el papel en el sistema infinito de la cinta de Moebius y cortarla. La obra deja de estar materialmente sujeta al espacio del museo, al montaje, a la autoría, para convertirse en un breve acto poético que puede protagonizar o envolver cualquier cuerpo. Ligia también desacomodó los rostros con sus máscaras sensoriales. Urbó en los cuerpos con sucesiones de terapias, con objetos transicionales, mapeándolo de nuevo, desde la relación entre cuerpo, peso, sonidos. Proponía un nuevo viaje sobre el cuerpo, activarlo desde las sensibilidades ocultas, desacomodarlo y al mismo tiempo reconquistarlo. En sus sesiones supervisadas por psicoanalistas estableció relaciones nuevas entre arte y terapia. Estoy tendida en el suelo, con los ojos vendados. A mi alrededor, un tumulto de cuerpos anónimos en movimiento. No sé lo que pasará. Una pérdida completa de puntos de referencia. Aprensión, inquietud, me rindo. Trozos de cuerpos sin forma cobran fuerza y empiezan a actuar sobre mí. Bocas anónimas que acogen bobinas de máquinas de coser. Manos también anónimas que desarrollan los hilos cubiertos de saliva de manera ruidosa para luego echarlos sobre mi cuerpo. Cubierta, poco a poco, de pies a cabezas con una alambrada de hilos, una composición improvisada por las bocas y las manos que me rodean. Voy tímidamente perdiendo el miedo de ver la imagen de mi cuerpo disolverse. Mi cara, mi forma, yo misma, empiezo a convertirme en una maraña de baba. Ha parado el sonido de las bobinas dando vuelta en las bocas. Ahora las manos se enredan en el moho caliente y húmedo que me envuelve para intentar librarme de él. Algunas, más nerviosas, arrancan algunos copetes. Otros levantan los hilos con las yemas de los dedos, como si intentaran deshilacharlos, y así continúan hasta que no queda nada. Me quitan la venda de los ojos. Vuelta al mundo visible, en el fluir de la baba hecha una maraña se había formado un cuerpo nuevo, una nueva cara, un nuevo ser. Así relataba la psicoanalista brasileña Sueli Rolnick su experiencia de reenactment vaga antropofágica de Villa Clark en 1994, cuando se preparaba la retrospectiva de la artista para la 22 Bienal de Sao Paulo. Otro ejemplo lo proporciona la experiencia llamada Túnel, que realiza en la Sorbona en 1973 y en la que proponía reinscribir en nuestra memoria reciente un reenactment de la experiencia del parto. En un túnel de tela suavemente elástica de aproximadamente 50 metros, el espectador o participante tenía que deslizarse desde un extremo al otro hasta salir, repitiendo así el proceso traumático del parto, del nacimiento. La repetición como elaboración del trauma inicial. Pero también se refiere a una aproximación distinta a un tema tradicionalmente asociado a lo femenino. Ya no se trata aquí del retrato que muchas veces la artista realizaba de la madre con sus hijos, no se trata tampoco de la representación del lazo familiar que las mujeres artistas abordaban en sus pinturas, se trata de encarar el tema desde otro ángulo, volverlo experiencia transportable y observable. Fuera de la sala quirúrgica del parto, este se vuelve escena pública que se expone a los ojos de cualquiera. Son representaciones en este caudal de experiencias que también bordean lo abyecto. Conocemos bien estas imágenes en las que Ana Mendieta pintaba con sangre y con materiales que simulaban sangre dejando la marca de su propio cuerpo, o cuando abordaba, destruyendo las representaciones estereotípicas vinculadas a la belleza y la armonía, para intervenirlo con un vidrio y deformarlo, un cuerpo expuesto en su sexualidad sin idealizaciones. Pero menos conocidas son las obras, las intervenciones de la artista colombiana María Emilia Marmolejo, performances en las que ella utiliza su propia sangre cortando su piel en la plaza pública para dejar la huella ante los ojos incrédulos de los que asisten a las performances, o cuando ella misma imprime su sangre menstrual utilizando su propio cuerpo sobre papeles dispuestos en el piso y en las paredes de la Galería San Diego en Bogotá. Lo que me importa volver visible en esta performance es la irrupción de temas y materiales que hasta entonces no tenían visibilidad en el mundo del arte. Exponer ese ciclo íntimo y culturalmente vedado, María Emilia expone sustancias privadas y tabuadas, las usa como si se tratase de óleo o de tinta en un proceso de impresión del cuerpo que de algún modo se apropia e invierte la operación patriarcal y autoritaria de Erich Klein. En el Uruguay, así como en Paraguay, la impresión del cuerpo fue un ejercicio de lenguaje resistente. Involucró una violencia, cubrir la piel con la tinta de la imprenta. Implicaba cubrirlo con un pigmento pegajoso, difícil de eliminar. En Paraguay, Eduardo Salerno impregnaba e imprimía su torso y su sexo y sus extremidades. Y en Uruguay, Nelia Romero cubría su rostro y aplicando el papel sobre la cara dejaba la huella. En esa textura atravesada por pequeños surcos está contenida la latencia de la piel, la temperatura de un cuerpo vivo, la huella como una marca analógica, la copia exacta invertida del rostro del artista, un rostro que en la impresión se convierte en una huella fantasmal. Las intervenciones de Mónica Mayer subvierten tantos registros simultáneamente que necesitamos desagregarlos, sobre todo porque es la suya una obra predominantemente procesual que puede en algunos casos activarse, como sucede con el primero, pero en otros, cuando nos queda el archivo, resulta complejo volver visible su operar crítico. Sin embargo, la exposición que hoy se inaugura logra estas aproximaciones. En tal sentido, es una exposición que yo creo que transformará los modos de ver de la obra de Mónica, al menos por dos razones. Primero, porque da cuenta de la obra de la única artista que desde los años 70 y hasta el presente propuso una obra y una investigación sobre el feminismo artístico en América Latina. Me siento casi envidiosa de que el arte mexicano goce de esa excepcionalidad. Segundo, porque su obra problematiza hasta tal extremo los marcos que regulan el modelo de la exhibición que parecería o parecía casi imposible poder exhibirla. Ella realizó intervenciones revulsivas cuando no existían las palabras para nombrarlas. Y voy a proponer algunos ejemplos. Esta imagen es del proyecto Translations. Cuando en fines de los años 70 y comienzos de los 80 realiza Translations con las artistas norteamericanas de CalArts, los itinerarios, los viajes, las formas de organización que utilizaron se vincularon a lo que hoy se denomina arte relacional o procesual. un caso de creación de comunidades y una experiencia prosexual en un tiempo expandido que integró paseos por los mercados de la ciudad, comidas compartidas, discusiones y la tarea extenuante de la traducción, ya que las norteamericanas no hablaban español y Mónica tenía que traducir sin pausa. Los encuentros detonaron en debates sobre raza, clase, clase e imperialismo, noción desde la que las mexicanas interpelaron a esas norteamericanas incapaces de comprender la situación de las campesinas mexicanas. Cuando Mónica expuso en 1980 en Los Ángeles los resultados de esta experiencia, ideó un dispositivo sencillo pero difícil de asimilar en términos de formato expositivo. En lugar de mostrar las fotografías, el registro fotográfico, el archivo del encuentro enmarcado, o reconstruir el audiovisual entre texto e imagen, ella fotocopió en color las imágenes del archivo, las encapsuló en mica y las sujetó con clavos a la pared. El guión del audiovisual fotocopiado en blanco y negro quedaba encargolado a disposición del público en una mesa. Toda la grandilocuencia de la museografía aparecía aquí destronada, convertida en una disposición que compartía, sin embargo, el lugar de experimentación anfibia que se articuló en toda América Latina en torno a la fotocopia. Translations es parte de un poderoso momento predigital que todavía espera análisis y teoría específica respecto de sus articulaciones y sus significados. La obra de Mónica también erosiona profundamente el mito del artista, del ego artista, y lo hace a partir de la estructura colectiva que activa desde workshops, conferencias, acciones, militancias o colectivos, como el que formó con Mari Bustamante o con Víctor Lerma. Con él realizó performances que revisaban su propia sociedad matrimonial y la convertían en punto de partida para revisiones en las que incorporan el humor. Me interesa detenerme en un aspecto de la instalación Justicia Democracia que hicieron en el Museo de Arte Moderno en 1995, porque me permite trazar contactos significativos con otros episodios latinoamericanos. Justicia Democracia fue una exposición, instalación, performance social que se realizó en el Museo de Arte Moderno en forma simultánea a una exposición de fotografías de Héctor Cano. En esta exposición ellos llevaban adelante una forma de encuesta vinculada al título convocante, Justicia y Democracia, y preguntaban al público, hoy, en este México resquebrajado por la crisis y el escepticismo, ¿qué acción concreta tomarías para llegar a esta utopía, la de la justicia y la democracia? La exposición, sin embargo, además de la participación del público en esta obra sociológica, detonó otro escenario en el cual ellos, Mónica y Víctor, intervinieron. Los guardias de la sala se ponían a la exposición de Toscani, y supongo que esta fue el beso polémico, no lo sé, pero esta imagen fue descolgada en Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta a pedido del padre de la iglesia adyacente del Centro Cultural, por la directora, hoy secretaria de Conservación de Monumentos Públicos. No sé si era esta la obra, pero podría ser. Podría ser. Los guardias de la sala observaron a una pareja de homosexuales que, inspirados probablemente por este beso, decidieron besarse cerca de esos besos de Toscani, y entonces un guardia los observó y dijo que no podían. Entonces la lógica llevaba a pensar que en el museo solo los besos artísticos eran legítimos. Así que Mónica y Víctor decidieron crearles el marco apropiado e invitaron a besarse en la tarima de la obra. El humor, desde que se apropian de un hecho en el que también tuvo intervención la crítica periodística para insertarlo políticamente dentro de su propia obra, me recuerda mucho la forma de ópera del querido León Ferrari, que siempre incorporaba las críticas hacia su obra en el proceso de la obra en exposición. Y este beso me recordó otros dos besos políticos poéticos gestados en Chile. Uno es el que propone Cecilia Vicuña en 1971 en su poema Misión, un poema que propone emprender una investigación mundial sobre el arte del beso a fin de gestar el mejor beso, que será el beso que poseerá el Chile socialista de la Unidad Popular de Salvador Allende. Un beso estudiado y probado, un beso perfecto y revolucionario. ¿Pueden leerlo o quieren que se los lea? Se lee, bueno. Unos años más tarde, durante la dictadura militar de Pinochet, Diamile Hettig experimentó con otro beso. A Diamile le interesaba el deambular libre de las vidas sin techo, sin hogar, que eluden el sistema de producción y cuyos actos privados se convierten en espectáculo. Se trataba de aproximarse a la otra cara del éxito neoliberal que promovía el Chile de la dictadura. Aquellos cuerpos que no cuentan para el Estado, que han dejado de ser estadística, objeto de gasto o de responsabilidad. Estaba interesada en explorar un contacto intenso detonante de un conocimiento explosivo. Así, pactó un encuentro con un vagabundo esquizofrénico con quien investigar el poder del beso. La imagen que conocemos de este beso es esta que están viendo. Un beso en el que una mujer joven de clase media y un hombre de cabellos largos se aproximan en un beso casi romántico. Lamentablemente, por incompatibilidad técnica, no se puede ver lo que sucedió. Tengo solo esta imagen, pero aquí pueden ver al sujeto del beso. Se los cuento. Cuando uno ve el film, es altamente confrontativo, dura apenas segundos, ellos se aproximan, así están parados uno al lado del otro y como conversando, como si estuvieran arreglando o pactando cómo va a ser el beso, y entonces la cámara los filma muy cerca y ellos se aproximan y se está produciendo el momento mágico del encuentro, pero resulta que él le mete la lengua y mueve la cabeza tratando de prolongar ese beso y ella se va del encuadre, se va con un gesto de rechazo, ¿no? Así el beso romántico se revela socialmente confrontativo y violento. El TIC buscaba programáticamente investigar mundos marginales, desmarcándose de su clase social y de los afectos legítimos. Desde su condición de mujer blanca, ansiaba sentir ese otro distante. En ese beso, clase y cuerpo se encienden en el primer plano y el gesto vanguardista aparentemente fracasa. El descontrol señala la indisciplina del subalterno, su carácter indomesticable. El contacto exalta la politicidad de la piel, la imposibilidad de fundir la humedad y la temperatura de sus labios y la posibilidad al mismo tiempo de exponer que en esas superficies específicas se juega un conflicto social, se friccionan dos universos. El beso es un registro del fracaso de la conciliación utópica. Se trata entonces de tres besos y distintas políticas del cuerpo, besos contextuales, situados, específicos, besos que se ofrecen como observatorios del conflicto, como espacio de proyectos destronados por la violencia, como plataformas de constituciones nuevas en la República del Arte, en la que todos los besos son legítimos. Mi argumento sostiene que desde los años 60 se produce un giro en las representaciones y experiencias poéticas que involucra la descolonización de los cuerpos. Ese giro se asocia por un lado al proceso de modernización sesentista, en el que al mismo tiempo que la mujer cuestionaba su lugar en la sociedad, se incorporaba a las políticas del desarrollismo en las que su cuerpo y sus expectativas se convertían en mercancía. También en esos años, junto al proceso modernizador, se produce el movimiento político que en relación con las mujeres tuvo dos ejes. Por un lado, la politización feminista, que en este momento, en la emergencia de la segunda ola del feminismo, centraba su agenda en el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Al mismo tiempo, ellas estuvieron atravesadas por la misma politización que involucró a los hombres, convocados todos a la transformación socialista de la sociedad. Muchas mujeres estuvieron inscritas en lo que se denominó la doble militancia, entre el feminismo y la revolución, y atrapadas en sus conflictos. Recordemos que desde las formaciones políticas de izquierda se cuestionó y se desestructuró la militancia feminista, y sobre esto conozco específicamente el caso de Argentina. Para estas formaciones, lo personal no era político. Este es el contexto en el que se produce una nueva visualización del cuerpo como cuerpo político, un cuerpo cuyo estatuto se cuestionaba desde múltiples discursos y un cuerpo exacerbadamente expuesto a la represión que durante los años 70 cruzó la vida cotidiana en distintos países latinoamericanos. En esta situación se produce un giro de las representaciones en el que se remapea el cuerpo femenino y el cuerpo en general. Entre la revolución y la represión, el cuerpo fue de distintas formas un campo central de intervenciones políticas. Las representaciones de lo femenino estallaron en representaciones nuevas. ya no se trata de la maternidad positiva y domesticada, sino también de los materiales que remiten al parto en forma traumática, a la sangre menstrual y al cuerpo en general, llevando a la diseminación de los sistemas de representación existentes. La performance jugó un papel central en esta transformación. El trastorno de las representaciones se hacía desde la experiencia de cuerpos actuados, colocados fuera de los marcos hasta entonces vigentes, impregnados de vida. En tal desrepresentación y representación, los cuerpos se rediseñaron desde los afectos puestos en escena por la performance. El cuerpo unificado fue destronado para reinaugurarse en función de nuevas representaciones. No se trató entonces de ocupar espacios antes vedados, sino de modificar las percepciones, las representaciones, y de revelar el potencial de lo íntimo e incluso lo abyecto. La transformación política de los sistemas de representación que se produjo en esos años comenzó por el aniquilamiento del ojo patriarcal que la mirada feminista o femenina puso en escena y que se desarrolló desde muchas otras agendas. Quiero concluir con un ejemplo significativo. En 1987, este es otro beso registrado por la fotógrafa chilena Kena Lorenzini en la Marcha por la Diversidad Sexual en Santiago, ¿no? El beso en la escena pública en el encuentro trans en 2011, a que aparentemente fue repetido por los estudiantes de la UNAM. Entonces vuelvo a mi ejemplo final con esta intervención del grupo Polvo de Gallina Negra, integrado por Mónica Mayer y Mari Bustamante, cuando realizan una performance televisiva en la que convierten a Ochoa, el director del programa, en madre por un día. Lo hacen con una parafernalia que llevan en un carro de supermercado, con barrigas artificiales, corona, delantal y polvos que administran en el cuerpo del conductor, agregándole abdomen, corona y proporcionándole mediante frascos y polvillos todos los síntomas del embarazo. Más allá del humor y la comicidad de la performance, lo que me interesa señalar es que ellas desmarcan la relación entre maternidad y cuerpo femenino. Crean una serie de dispositivos que son una especie de ortopedia de la maternidad que metafóricamente hace posible proponer que cualquiera pueda ser madre. No se trata aquí de cuerpos femeninos ni de una maternidad idealizada como la que reproducen los medios de comunicación. Se trata, por el contrario, de una inversión radical que señala la transformación en la que hoy estamos inmersos, en la que la noción de familia se ha transformado, en la que maternidad y cuerpo femenino han quebrado su relación esencial o natural. En un momento en que la palabra femenino y feminismo siguen funcionando como descalificadores, en tanto se entiende que suscriben una representación esencialista de lo femenino, estas obras dan cuenta de un proceso que los años siguientes se profundizaría: la reconceptualización de un cuerpo alejado del esquema binario masculino-femenino, un cuerpo abierto a usos, funciones y representaciones desclasificadas, cuerpos queer, maternidades queerizadas, alejadas de los moldes y abiertas a otras experiencias socializadas de la maternidad. Estas performances nos remiten a sensibilidades en tránsito, cuya impronta no solo podemos seguir en el campo del arte, sino también en el de las representaciones familiares, identitarias y jurídicas. Sensibilidades emancipadas que en estos casos permiten abordar como parte de una compleja constelación desde la que se redefinió y se redefinen las políticas de los cuerpos. Para concluir, lo que tenía que decir ante el aplauso con el que el público de Buenos Aires celebró a Marina Abramovich y su oposición al feminismo, aplauso con el que comencé esta presentación, es que cuando las palabras se vuelven molestas, en este caso palabras como mujer o feminismo, no alcanza el sonido de las palmas para eliminarlas. Estos gestos son en todo caso el síntoma de que allí existe un conflicto que se busca adormecer con ese ritmo mecánico y nervioso. Allí se requiere entonces de la razón crítica y del cuestionamiento de los límites que construyen nuestras sensibilidades. Tenemos más lugares por aquí para los que estén de pie todavía. ¿Comenzamos con la conversación? Sí. Bueno, entonces. Bueno, va a haber un momento para el público, para hacer un intercambio de preguntas. Y nosotras planeamos empezar con preguntas entre nosotras. Y básicamente, bueno, en primer lugar, yo quería preguntarle a Mónica una pregunta que a mí me interesa, me es una respuesta desde hoy, ¿no? ¿Cómo ves esa intervención en un feminismo artístico que planteaste de una forma temprana en tu práctica presente y en la necesidad de plantearla hoy? ¿En qué medida ves una legitimidad de aquellas propuestas de los años 70 en el presente? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y todas las que andan por aquí. Ahora sí que no me había puesto nerviosa y ya me puse nerviosa. Entonces, habiendo partido de eso, yo creo que para mí en donde ha cambiado y donde se ha legitimado es que hay un montón de artistas jóvenes que están trabajando estos temas. Desde la realidad de hoy, desde lo que ha pasado, pero el espacio donde se ha legitimado es que están estas artistas jóvenes y que hay cómplices como tú, cómplices como María Laura Rosa, como, bueno, Karen desde antes, ahí andábamos en estos asuntos desde hace 30 años, pero que la comunidad es bastante más amplia y que sigue siendo muy importante hacer todo este trabajo. Por ejemplo, hemos empezado a trabajar muchísimo en los archivos, en toda esta necesidad de rescatar los archivos, de ver qué queden, que pues hace 40 años no estábamos preocupados porque estábamos produciendo apenas los archivos, ¿verdad? No había. Entonces, en ese sentido, no sé si respondí. Bueno, mi pregunta sería entonces, ¿por qué son las mujeres artistas, las mujeres historiadoras, las mujeres curadoras las que seguimos siendo las que nos involucramos en estos temas, cuando los temas me parece que exceden a las mujeres? ¿Tienes alguna...? Pues yo pensaría que es porque somos las primeras interesadas. No van a venir los otros a hacer, el trabajo por nosotras. Yo me iría aquí un poco a una cosa que me preocupa mucho, es que siempre que se habla del feminismo setentero se dice eran blancas y burguesas y no tomaban en cuenta lo demás, pues nunca iban a venir a hacer los cambios que a mí me interesaban, ni yo esperaba que las feministas de Estados Unidos hicieran mis cambios en cada lugar, como yo no iba a ir a hacer el trabajo feminista de las campesinas, son las trabajadoras, las obreras. ¿Cómo me iba yo? Porque ellas pueden hacer lo suyo solas y perfectamente bien. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer el trabajo perfectamente bien. No creo que ni siquiera tengamos la necesidad. Ojalá que en determinado momento ya sea un tema amplio que se pueda abordar de otros puntos de vista, pero por lo menos en un principio sí es necesario que nosotros lo hagamos, ¿no? A mí me gustaría que los hombres empezaran en ese sentido a cuestionar la historia desde las masculinidades, desde romper todas estas barreras, desde cada quien su punto de vista y su diversidad. Sí, lo que señalás sobre el carácter blanco y de clase media que marcó tanto a los feminismos en segunda ola como a las artistas mujeres que en ese momento estaban planteándose una posición feminista, por lo menos desde el campo del arte, me parece que es una observación que deja de lado el hecho histórico, y que bueno, nosotros tratamos permanentemente de erosionar, de que el arte está ligado a élites y está ligado a determinados sectores en gran parte, y que aun cuando uno está buscando la representación de esas otras mujeres inscritas en clases sociales que no son la clase media o en etnicidades distintas a las que en general domina el mundo del arte, si bien cuando uno investiga encuentra los casos, simplemente no dejan de ser casos excepcionales, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que inscribe a todas nuestras prácticas y que excede la problemática de lo femenino, ¿no? Pero la discusión se estaba dando desde acá. Un encuentro como traducciones marcó absolutamente, ya lo estábamos discutiendo, cuando se plantea que nada más existía lo blanco, por ponerlo de alguna manera, lo que se hace es invisibilizar toda la discusión que se había. La revista Televisual y las mujeres que se juntan a hacer este trabajo, cómo se borra las artistas negras en Estados Unidos y las artistas chicanas que ya estaban trabajando desde el feminismo y desde estas posturas. Pero entonces, recuérdame, esas conversaciones que tuvieron en Oaxaca, ¿verdad? En Cuernavaca, en casa de Nancy Cárdenas, que nos prestó. Pero con las mujeres, las que fueron con las mujeres, donde se produce esta confrontación, digamos, de clase, incluso política, en términos de que ellas fueron tildadas de imperialistas. ¿Cómo fue que se produjo esa discusión? Yo tengo datos dispersos. Ah, y a las pobres las agarró de sorpresa porque venían con muy buena voluntad a compartir con las artistas mexicanas y entonces se encontraron con el feminismo setentero, o parte del feminismo setentero. Aquí está Lucero, que bien puede hablar de todas esas cosas. Entonces llegan y los gringas imperialistas vinieron a imponernos lo de no sé qué. No, fue un pleito maravilloso. Muy divertido, las pobres estaban muy sorprendidas, las de Estados Unidos estaban muy sorprendidas de lo que pasaba y evidentemente era un nivel de crítica que estaba sucediendo desde acá, muy interesante y muy, muy importante, ¿no? Era otra visión del mundo completamente diferente. Pero hubo diálogo, hubo entre algunas, se dio el diálogo, sí. Magali por ahí anda también, Magali estuvo involucrada también en este proceso, no sé ellas cómo lo sintieron, pero... En Cuernavaca se agarraron hasta golpes, estuvo muy bien. ¿Y se discutieron también temas vinculados a clase? Sí, claro. ¿Estar indígena en contraposición con estas blancas de la universidad? Claro, claro. Sí, sí. Mónica, Karen, yo también admiro enormemente el trabajo único que tú has hecho de traducción, justamente publicando una compilación de textos claves que para toda América Latina la única fuente para acceder a ellos sigue siendo tu compilación en el año 2007, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, contanos un poco por qué llevaste adelante, digamos, ahí está Linda Nofi, están todas las feministas, ¿no? Y hay mucho debate también sobre el feminismo mexicano, mucho texto. Así que quería que contaras un poco cómo fue que decidiste hacer esa compilación. Bueno, en realidad la iniciativa no es mía, es de Inda Sainz, no sé si anda Inda por aquí. Este, una colega, artista, psicóloga, que trabaja aquí en la UNAM, que estuvo en un seminario, me parece que en el CUEI, y a partir de ese seminario que estuvo en el, que tuvo en el CUEI, tuvo la idea de hacer esta antología, entonces me iba a buscar y propuso que la hiciéramos juntas. Entonces, cosa que me pareció maravilloso porque justamente, pues efectivamente en México en ese momento, en el mundo hispanoparlante, pues había muchos textos que se habían realizado sobre historia del arte desde una perspectiva feminista que no estaban accesibles, ¿no? Y bueno, apenas estábamos, pues ya habíamos hecho un trabajo dentro de la universidad de trabajar esos temas, ¿no? Pero bueno, apenas estaban, podríamos decir, agarrando más presencia esos temas. Ha sido un proceso muy lento para, porque todavía no tiene una presencia el feminismo y las temáticas de arte, el feminismo y las temáticas de arte en general en la historia del arte en México, que tienen incluso en otros campos como la literatura, ¿no? Entonces, básicamente era un trabajo para, pues, hacer disponible un material tanto desde una perspectiva teórica y tratando de mostrar también los cambios teóricos que había habido hasta ese momento, entre los 70s y 2007, ¿no? En el pensamiento sobre arte y feminismo, y también con ejemplos prácticos de cómo esto se había aplicado también a la historia del arte, ¿no? Para nosotros era importante incluir textos también que abordaban el arte mexicano, ¿no? El trabajo de Stacy Widerfield, que fue el nombre de la autora que escribió sobre Ana Mendieta y su trabajo en México. Y bueno, en esa antología también nos pareció importante incluir textos de artistas mexicanos. Hay un texto de Magali, un texto de Mónica, ¿no? En relación con esta discusión anterior, y bueno, lo he dicho muchas veces cuando hablo del libro y ya cuando lo uso con mis alumnos, pues se puede hacer la misma crítica. Hoy en día tal vez hace falta hacer otros libros, ¿no? Otros libros que incluyen también otros textos que se han hecho sobre los otros temas, la mayoría de los textos, la mayoría de los ejemplos son ejemplos de Norteamérica, de Europa, textos que se refieren al mundo europeo y algunos que se refieren al ámbito latinoamericano. Pero yo creo que en relación con lo que preguntaste sobre también por qué las mujeres trabajamos esto y un poco qué está pasando con esas iniciativas desde las mujeres blancas, clase media, etc., creo que también son procesos, no es excusa, pero son procesos, ¿no? Yo creo que son cosas que se dan, que dan lugar a otras cosas, incluso en nosotras mismas, ¿no? Hoy en día yo leo el libro de Betty Friedan, realmente de Steve, que fue tan radical en su momento, ¿no? Y sigue siendo un libro muy interesante, pero pues repetitivo, tibio en ciertas cosas. Yo creo que uno empiece, el proceso de empezar a pensar lo que nunca se ha pensado, pues da lugar a después pensar otras cosas, ¿no? Como aprender un idioma, ¿no? Entonces yo creo que este aspecto que menciona Mónica de empezar desde uno mismo, yo creo que también es importante, ¿no? De reconocer a uno mismo como otro, se podría decir, y luego eso da la posibilidad de cuestionar otras cosas, de ver los vínculos, que ahí se llaman interseccionalidad, ¿no? Entre las problemáticas de raza, clase, género, nacionalidades, imperialismo, etc., ¿no? Creo que pues, los problemas se siguen ampliando, ¿no? También en relación con el feminismo, las relaciones con los trans, con los tibes, etc., ¿no? Como que yo veo cuando doy clases que los temas se van ampliando, ¿no? Y cada vez más, me da mucho gusto, cada vez más veo que también muchos alumnos masculinos tienen mucho interés en el tema. Creo que hoy en día sí hay, por lo menos en mis clases, alumnos súper interesados también en estos temas, y han habido ya curadores, bueno, San Miguel, que trabajó este tema, ¿no? Cuando mencionaste lo de arte abstracto, hay un curador mexicano, no sé si anda por aquí, Octavio Rendaño, que hizo una exposición muy interesante en el Museo de Arte Moderno, donde sacó literalmente de la bodega obras de mujeres artistas, y había mucha obra abstracta de mujeres de los 60 y 70 que estaba en el Museo de Arte Moderno y que nadie lo había visto nunca. Entonces, pues sí, son procesos, y yo creo que la involucración también de distintas edades, distintas personas. A mí me da la sensación que los artistas llegan antes y los historiadores y curadores mucho tiempo después. En ese sentido, por eso me parece tan importante revisar producciones, pero no solamente porque son mujeres o desde una posición feminista estereotípica, sino buscar la inscripción política de esa exclusión a fin de también reclamarlo como un derecho de toda la comunidad de acceder a formas de la sensibilidad que en un sentido se nos han escondido, ¿no? Entonces me parece que moviéndolo desde ese lugar es un derecho ciudadano, no es un derecho de las mujeres, es un derecho de las sensibilidades de la ciudadanía y de la comunidad. Como digo, como sociedad nos estamos perdiendo de la creatividad de más de la mitad de la población, porque evidentemente no nada más somos las mujeres, ¿no? Sino que es desperdicio. Tanta creatividad, tanta inteligencia, y se desperdicia. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que mencionaste en tu panética, de la misma definición del arte. Sí, bueno, esa es una objeción que tengo que decir que la escuché días recientes acá en México sobre el tema de, bueno, y la calidad, entonces yo contesto, ¿la calidad? ¿Qué es la calidad? Porque la verdad, ¿qué es? Es una cosa que cuestionablemente existe y está clarísimo. O sea, yo tengo claridad respecto de que existe el dulce de leche, el helado de Alfredo, pero la calidad artística, o sea, lo he visto cambiar tanto en los criterios en mi vida, que sinceramente no sé cómo se puede sostener que hay algo que es la calidad y que todo el mundo conoce y está de acuerdo, porque en verdad me parece que las la tarea del museo y de la curaduría hoy en día justamente es un trabajo político de refundación de las matrices o de las formas de valorar el mundo de la percepción y de la estética, ¿no? Entonces es un desafío de repolitización. Sin embargo, siguen funcionando los estereotipos, ¿no? Quería preguntarles respecto de una de las cifras que, bueno, como ustedes están trabajando intensamente, porque esto se verifica en todos los registros, ¿no? No solo en las bodegas, en las exposiciones, en los premios, en las representaciones internacionales, sino también en Google y en Wikipedia. Hace poco falleció una artista paraguaya que fue velada en el Museo Nacional y sin embargo no existe en Google. O sea, yo no puedo encontrar una sola biografía. Entonces, ¿cómo es esto que es un artista que para el Paraguay es tan importante y sin embargo no existen referencias, no hay manera de saber nada sobre ella, ¿no? Así que, pues ahí, por eso estamos el 5 de marzo, habrá nuestra editatón aquí, que vamos a subir un montón de trabajo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo, nadie lo hace por nosotras. Entonces hay que reunirnos, hay que organizarnos y hay que subir la información y hay que cambiar cómo está escrito. Es algo que hemos caído mucho en cuenta con Carmen Alcázar de Wikitón, la manera en que está escrito. Me meto a la biografía de Mari Bustamante el otro día en Wikipedia y dice, Mari Bustamante, artista, no sé qué, y su hermano es el cómico Andrés Bustamante. ¿Y por qué no dice la de Andrés Bustamante y Andrés Bustamante es hermano de la gran artista Mari Bustamante, ¿no? ¿Por qué no viene al revés? O Angelina Beloff estuvo casada con Diego Rivera. Están escritos, desde la manera en que están escritos, no nada más hay poca información, sino la que está es totalmente sesgada. Bueno, se hizo en Buenos Aires hace unos años la recuperación de dos artistas abstractas, mujeres de artistas abstractos, ¿no? Que son Lili Prati, que era mujer de Tomás Maldonado, y Yende, que era mujer de, no me acuerdo el nombre ahora. De Del Prete. Entonces, bueno, estaba toda esta historia, ¿no? Y estaba muy bien, porque era un poco decir, bueno, no fueron las mujeres de él, ellas fueron grandes artistas. Estaba todo muy bien. Bueno, los textos merecen un análisis desconstructivo tremendo, porque son increíbles los clichés en los que caen. Pero no solo eso, sino que la operación del museo fue hacer un catálogo para las dos, pero precedido por tres páginas de una especie de atlas de la abstracción argentina, donde todos eran varones, ¿no? O sea, imágenes. Cuestión de que la gente, el público, pueda entender que si lo hicieron los varones, eso es serio. Y que hay una cantidad de precedentes de artistas muy respetados que le dan seriedad a la propuesta de estas mujeres. Quiere decir que los dispositivos, digamos, se reproducen de una manera increíble y que también como historiadores permanentemente tenemos que rezar. Por ejemplo, a mí, la palabra de que las artistas son pioneras me parece que suscribir completamente un concepto patriarcal, que es el de vanguardia, de anticipación, me parece que es ponernos a medirnos en ese terreno que en definitiva no hace más que consolidar el canon del arte. Es decir, nos coloca en la situación de comparar cronologías, anticipaciones. Y a mí en lo personal, esto es muy subjetivo, me interesa el poder disruptivo de una obra, el mundo que cada obra inaugura, y no estar organizando estas cronologías. Esto es personal. A mí sí me gusta cantar Hablando de pioneras, Paula Weiss, que yo, bueno, a mí me sorprende, pero sinceramente nunca tuve instrumentos realmente para entender la obra de Paula Weiss, mostrándola en una clase, un estudiante experto en tecnologías digitales, en video, terminó la clase y me dijo, es lo más radical que vi en todo el año. Así le digo yo, porque yo no sabía por qué, no tenía esos instrumentos. Me dice, porque ella está usando cosas que en toda Latinoamérica no se usaban, nadie las usaba. Y entonces me hizo toda una fundamentación. Así que bueno, uso los conceptos de pionero cuando me conviene, cuando no me conviene, no. Sí, yo quería regresar a lo que comentas de la escritura. A mí es algo que personalmente en mis clases me importa muchísimo, ¿no? Yo creo que es algo, un problema difícil, pero efectivamente es muy importante y atraviesa varios niveles de lo que estamos trabajando, ¿no? Tiene que esta cuestión de la relación de pareja, la cuestión del objetivo, lo subjetivo, la cuestión del lenguaje mismo, ¿no? Justo en nuestra antología hay un texto que es uno de los que, bueno, me gustan todos, pero uno de los uno que uso mucho es el texto de Miller Shore, que se llama Linaje Paterno, donde justamente argumenta lo que tú mencionas, ¿no? Que por qué para justificar la obra de una mujer artista se pone todo un linaje paterno para justificar que entonces sí es artista, ¿no? Y argumenta, y yo lo he empleado en mi trabajo de investigación a partir de leer y pensar eso, pues ¿por qué no creamos un linaje materno, ¿no? Donde justamente pues buscamos relacionar de otra forma, ¿no? Es algo que, bueno, está muy presente también en el trabajo de Griselda Polo, que trata de crear desde otro lugar, también desde otra teoría también de la historia, las narrativas, ¿no? Y eso, bueno, me parece un aspecto muy importante, ¿no? También el mismo problema de la supuesta objetividad, la subjetividad, el afecto, me parece fundamental, ¿no? De un lado, esta idea de que, bueno, vamos a emplear un lenguaje objetivo, supuestamente objetivo, no quiere ser lenguaje objetivo, ¿no? Donde, por lo tanto, supuestamente el arte se desliga de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo personal, que tienen que ver con el afecto, que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con las interrelaciones entre las personas, ¿no? Un libro que me gusta mucho es este, con algunas partes de Significant Others, donde se analizan las parejas de artistas y cómo se dan, cómo se han dado las relaciones entre ellos, ¿no? En Ibero hicimos un experimento, uno hizo un comisario que anda por ahí, hacer algo parecido en relación con el arte mexicano en una exposición de libro que se llama Codo, ¿no? Entonces, creo que también como tratar de entender que el contexto del arte, bueno, es la política, es la sociedad, pero no es la vida personal, ¿no? De algunas maneras algo que desde el feminismo, desde el cuestionamiento de la relación de lo personal y político, también habría que analizar y ver, bueno, cómo se pueden rearmar esas relaciones, ¿no? Y pasa también en la escritura, ¿no? Cómo sitúa a uno mismo dentro de un texto, ¿no? Y cómo arma una serie de relaciones. Y creo efectivamente son experimentos, ¿no? Y muchas veces cuando nos hacemos choca, pero creo que también es una consecuencia, ¿no? Yo creo que todo eso que ha pasado en el arte feminista y toda esa experimentación que se hizo y que se está haciendo, pues efectivamente tardíamente tiene efectos para los historiadores, los escritores, etcétera, que bueno, toma, tenemos que cambiar la forma de hacer historia para que ser consecuente con aquellas cosas que ya se han experimentado desde la plástica, desde los procesos. Quería hacer una pregunta a las dos, si les parece después nos queda media hora para abrir las preguntas, pero sé que han estado trabajando sobre estadísticas, los números en México de la representación igualitaria o no igualitaria. ¿Quieren compartir algunas de estas cifras? Y por aquí anda también Silvana Gesualdo, que hizo su tesis sobre el tema y es... Yo, generalmente acabamos citándola a ella, pero no sé si tú quieres hablar de las más recientes. De las más recientes estadísticas. Bueno, también está aquí Alejandra Moraes y está, no sé si está Ceci. Sí, está. Aquí está Ceci, que justo para el Wikitón hicieron un estudio de unas estadísticas con respecto al MUAC, precisamente, de la representación de mujeres artistas en general. Lo que puedo decir es, bueno, lo que ha trabajado Silvana, un trabajo también de investigación que recopiló la artista Betsabe Romero para una ponencia que dio en un congreso sobre mujeres que se hacía antes en un anterior estadio de una junta, ¿no? Y estos trabajos que han hecho, igual que los que hicieron sus alumnos, pues todos coinciden básicamente en mostrar que aun cuando en las escuelas de arte, por ejemplo, hay igualmente hombres y mujeres, generalmente cuando la gente sale del ámbito de las escuelas de formación, ¿no?, y entran en el mercado de arte, en el ámbito profesional, es cuando empiezan a desviarse las estadísticas, ¿no?, tanto en cuanto a la presencia en galerías, en cuanto a la presencia en otros foros. Normalmente la recepción de las becas, lo que hemos visto que es igualitario, pero que hay muchas menos mujeres que los piden, ¿no? Y bueno, la presencia en las colecciones de los museos y en las exposiciones que se hacen sigue siendo pues mucho menor que en el caso de la relación hombres-mujeres, ¿no? Habría que ver también, por supuesto, no es nada más una cuestión de estadística, sino qué se presenta, cómo se presenta, ¿no? Pero incluso a ese nivel, podemos decir muy burdo, muy básico, los desniveles son bárbaros, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que las instituciones deberían tener entre sus criterios la representación igualitaria? Yo antes de irme a ese punto diría, ¿qué no estamos haciendo nosotras todavía que permitimos que esto pase? El punto que decía ahorita Karen de las estadísticas de Betsabé, que son el mismo número de hombres y mujeres que salen de las escuelas de arte, proporcionalmente les dan la misma cantidad de becas a hombres y a mujeres, pero mucho menos mujeres jóvenes artistas solicitan la beca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde la educación, desde la familia, desde la autoestima, desde la confianza en ellas mismas, que creen que no son suficientemente buenas artistas o se tuvieron que ir a distraerse en 10.000 cosas, o qué es lo que está pasando? Y yo preferiría, me hace más interesante luchar desde esos puntos de vista y además sacar, bueno, pues aquí en el mismo modo, ¿cuál fue lo que notamos? Bueno, aquí tengo de hecho las estadísticas que sacaron Ceci y Ale, no tiene nada que ver con la investigación mía, le doy crédito a ellos, pero bueno, se ve sistemáticamente que en un año pues las exposiciones que tienen presencia de mujeres son mucho menor de las exposiciones que tienen presencia de hombres, o que la representación en las mismas exposiciones son desiguales, ¿no? También que en los espacios del museo hay una distribución desigual. En la sala que está a la entrada, podemos decir el principal, por así decirlo, más grande del MUAC, que es donde está ahorita la exposición real, nunca ha habido una exposición individual de una mujer artista desde que fundó el MUAC. Que están en una especie de aparente inconsciente, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor de no me gusta la idea de cuotas, pero sí que haya como una constante reflexión y llamada de la atención sobre esas cosas que hace que todo mundo nos pongamos los anteojos de género y reflexionamos y veamos qué está pasando, ¿no? Y las razones y los criterios que se están manejando, y empezar a cuestionarlos críticamente, como has dicho, ¿no? No sé si cuotas aplicadas estrictamente resuelven los problemas, pero sí que haya una reflexión constante en ese sentido, que yo he visto en mi vida profesional, que en muchos casos, pues por muchas personas, hombres y mujeres, ni se les pasa por la cabeza hasta que alguien se para y lo dice, ¿no? Y siendo una de las personas que siempre se para y lo dice, pues claro, uno se convierte en una especie de pues inconsciente o conciencia incómoda, ¿no? Pero bueno, si no nos empezamos a parar y decirlo, como hicieron los feministas desde los 60, 70 y desde el siglo XIX y desde antes, ¿no?, pues las cosas no van a cambiar y no cambian rápidamente, ¿no? No hay que ir más lejos que el problema del voto femenino. ¿Cuántos siglos tomó para este asunto, ¿no? La legalización del aborto, pues sigue siendo tantos años de luchar y sigue siendo un problema terrible, ¿no?, que está en el centro de muchas, muchas políticas en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que hay que pues seguir sobre ellos, hay que seguir pues planteándolos en los los espacios públicos, en las clases, en las exposiciones, para que pues eso se convierte en algo que también permite también reflexionar críticamente sobre qué está pasando en el fondo, como dice Mónica. Para la pieza de maternidades secuestradas que estamos reactivando, me encontré, bueno, la cita de Tracy Emin sobre que pone algo así como, conozco buenos artistas que tienen hijos, se llaman hombres, y tiene otro, y Marina Bravo también, que tiene una cita por el estilo. Entonces sigue siendo no nada más de los hombres, no nada más de las instituciones, sino de nosotras mismas, una serie de ideas, incluso a las que llevamos mucho tiempo, pues se nos van los procesos de invisibilización de repente, ¿no? Sí, yo agregaría la violencia social, ¿no? El feminicidio, la trata de blancas, la no legalización del aborto en prácticamente todos los países de América Latina, son muy pocas las excepciones, así que, digamos, no es solo una discusión del mundillo del arte, que en definitiva es una discusión política fundamental, pero es la discusión política va mucho más allá, mucho más urgente. No, vamos a abrir. Voy a hacer un aviso rápido. Si pueden prender la luz. Sí. A ver, vamos, todavía tenemos un par de minutos para conversar con el público. Les pedimos que sean breves en sus intervenciones para que pueda haber un diálogo de ida y vuelta que sea fructífero y productivo. Y a las 10 para las 12 vamos a subir e inaugurar formalmente la exposición de Mónica. Es a las 12 y media. Es 12 y media la elaboración. Sí, entonces voy a cerrar un poquito, sí, 12 y 4. Perfecto. Buenísimo. El 12 y cuarto va a ser aquí arriba. Así que enfrente de la taquilla. Ahora sí, ¿quién se paró? Tengo. Bueno, hablo fuerte, supongo. Ok, te presto el micrófono. Tengo una manzana que desde el principio de todo representó el pecado de abrir los ojos y del conocimiento y de cómo eso siempre se vio como algo malo, y que ese sabor y esa delicia de saber y de abrir los ojos siempre fue primero por una mujer, y siempre fue, y el inicio fue hecho por una mujer, y eso es lo que la manzana representa, y es para ustedes que han ayudado a abrir los ojos y han ayudado a que todo este proceso y que todo este movimiento forme parte de Latinoamérica, y es para ustedes. Gracias. Lo que quiero recordar aquí, de nuevo, al querido León, porque él proponía hacer un monumento a Eva y decía que Eva tenía que ser la santa de los científicos, porque ella le había regalado al mundo la curiosidad, que es el principio del conocimiento, además del orgasmo. Las dudas y las preguntas. Bueno, hola, yo soy Alejandra, soy una de las cuerpos que forman Manuela, y tengo dos preguntas. Una va dirigida a Mónica y Andrea, y otra va dirigida a Mónica y a Karen en torno a la exposición. La primera es a Mónica y Andrea, y como en esta cuestión de poder incorporar sus dos puntos de vista, que son como una parte de la experiencia y una parte de la observación. Bueno, y una parte de la observación, me gustaría que se profundizara un poco en por qué Mónica sería la única mujer que tiene esa trayectoria de arte feminista en América Latina. Entiendo, y recuerdo lo del seminario de esta semana, que sí, después has comparado la cuestión de las dictaduras versus el sistema político mexicano, y podría ser por ahí, y Mónica, pues desde tu experiencia, ¿no? ¿Por qué tú consideras que ha pasado? Y la otra pregunta sería a Karen y a Mónica en torno a la exposición. ¿Qué pasa y cómo se da cuenta de obras que han sido obras de performance? ¿Qué pasa con el arte no objetual en las exposiciones? ¿Y cómo es que se puede trasladar la obra? ¿Por qué? Porque las obras dialogan con un contexto, entonces cómo, una vez se cambia el contexto, se hace esa traducción de las obras, y cómo es que ustedes han logrado o no superar eso en la exposición. Exactamente. ¿No? Serían como mis dos preguntas. Bueno, no sé si tú tienes respuesta sobre esto, creo que me gustaría también la opinión de María Laura Rosa, que es la investigadora que en Argentina investigó los feminismos en el arte. Yo, digamos, en el rastreo que he hecho de archivo, por eso señalo la excepcionalidad de Mónica, es porque sí hubo otras artistas feministas, hay casos, digamos, yo sí diferencio entre arte femenino y arte, artista feminista, no porque quiera hacer taxonomías o clasificaciones, sino porque me parece que desde el punto de vista de la investigación tenemos que diferenciar, porque hubo posiciones y hubo lugares en los que se publicaron las artistas que fueron distintos, ¿no? Una cosa es formar parte de la militancia feminista en las calles y concebir el arte como un terreno también de representaciones feministas, es decir, darle ese carácter de militancia, y otra cosa es, que no es ni menor ni mayor, digamos, es para diferenciar, artistas que no se autorrepresentan como feministas, sino como femeninas, y que hacen todo un trabajo de indagación sobre las claves de un arte femenino. O sea que todo esto me parece que son observaciones de tipo histórico que quiero hacer. Pero sí, yo encuentro que el arte, que lo que Mónica hace tempranamente, en los años 70, aun cuando María Luisa Bernberg, en verdad, hace un film maravilloso de militancia feminista antes, en 1972, antes, digamos, que tú, pero es el lugar que ella le da a estas intervenciones artísticas como forma de militancia feminista queda, digamos, absorbido por unas películas maravillosas, que es una gran cineasta, y las formaciones feministas a las cuales ella pertenecía, UFA, Unión Feminista Argentina, bueno, estalla por una cantidad de problemas y de cuestiones políticas que tienen que ver con la militancia de izquierda y ese cruce, ese diálogo difícil y desde mi punto de vista imposible en un sentido entre la militancia revolucionaria que buscaba la transformación socialista de la sociedad y la militancia feminista, y luego los golpes de Estado, ¿no? Que bueno, clausuraron toda articulación política posible. Entonces no son explicaciones definitivas, son argumentos históricos que yo encuentro que permiten explicar, entender eso y entender por qué tú, digamos, tienes esta inscripción temprana vinculada al feminismo, no tienes ningún problema en decir que haces un arte feminista, y eso con distintas formas lo sigues sosteniendo hoy en día, pero no sé si me equivoco. Yo, a mí me encanta que me digan eso porque me siento como el chancharán, ¿no? Pero yo creo que más bien es porque yo me puse la etiqueta y lo he dicho y dicho y dicho y dicho y dicho. Pero aquí está Lucero, ahí está Carla, ahí está Magalia, está un montón que estábamos haciendo. Yo no me sentía tampoco sola y no acompañada en esas épocas, a lo mejor no diciendo tan abiertamente como yo, porque para mí sí ha sido importante decirlo y nombrarlo, y sigo diciéndome artista feminista, nada más por el puritito gusto de ver cómo la gente hace, qué cosa tan espantosa, qué pero creo que lo que todavía falta que se estudie más, que se, bueno, el tipo de investigación que están haciendo ustedes de buscar otras artistas, de sacar, y algún día seré muy contenta que se diga, no, mira, creíamos que era ella, pero no nada más, había muchas otras. Solo para mencionarlo brevemente, en 1978, en este Salón de Experiencias Visuales, ¿se llamaba? Se expone simultáneamente el tendedero. Nuevas tendencias. Se expone simultáneamente el tendedero, la serie de las ventanas de Magali Lara y dos videos de Paula Weiss. Uno de ellos, Mujer, Ciudad, Mujer. Yo nunca sé si es Mujer, Ciudad, Mujer o Ciudad, Mujer, Ciudad. Pero digo, son tres obras que abordan la problemática de los femeninos y de los feministas desde registros muy distintos. El tuyo yo diría que sociológico, el de Magali más subjetivo, una indagación biográfica interior, y el de Paula en relación con el cuerpo femenino y lo urbano y la ciudad. Entonces son tres lecturas de toda esta problematicidad absolutamente potentes que se están produciendo en este mismo espacio, ¿no? Ahora, de la misma manera, yo creo que aquí nos falta estudiar todavía mucho lo que se estaba haciendo de creativo y artístico desde el feminismo, las prácticas que tenía la revuelta, que no se consideraban performance a lo mejor, que hoy podríamos recuperar perfectamente desde ahí, todo un trabajo que hay dentro de todas las manifestaciones, que ni siquiera las consideramos arte muchas veces, ¿no? Entonces, ¿no? Pues había un montón de cosas pasando. Sí, yo quería comentar de Argentina lo que decía, que bueno, Andrea, de María Luisa Bember, también de Alicia D'Amico, ellas están haciendo artivismo en los años 70 sin ponerse esa etiqueta porque no lo sabían, y los cortos y las fotografías y sobre todo las volanteadas eran actitudes activistas, y estamos en los tempranos 70, o sea que por supuesto los procesos políticos en cada uno de nuestros países determinaron otras formas de dispositivos, ¿no? Y eso es lo complejo, porque uno entiende por arte feminista un determinado formato de arte para México que no funciona para Argentina, ni funciona para Brasil, por ejemplo. O sea, Brasil es un continente que todavía demanda de mucha investigación porque tiene otros dispositivos en donde las artistas se han expresado sin nuclearse o sin agruparse, como sí sucedió en Argentina o en México o por ahí, no sé, en Chile, ¿no? O sea que todavía es un territorio por estudiar y por comparar y por, digamos, profundamente investigar. Yo creo que falta mucha investigación. Antes que aclarar, Brasil no es un continente, es un país dentro de América. Está bien, pero lo digo con un continente artístico. No, para los amigos brasileños. No, o sea, es un continente, para mí es un continente artístico y demanda muchísima investigación, ¿no? Por su tamaño, ¿no? Es un país gigantesco y de repente, bueno, uno se encuentra artistas de Río, pero que no tienen absolutamente nada que ver con las del Nordeste, y seguro que hay. Pero yo quería decir algo sobre esto antes de la otra pregunta que nos hizo Alejandra. Es un problema un poco retomando lo que dice María Laura, como de las palabras y las cosas, ¿no? Como usted que ha trabajado un poco, ¿no? ¿Por qué también se nombran ciertas cosas? Arte feminista, la coincidencia efectivamente con el movimiento feminista y con preguntar las razones, ¿no? Yo creo que estas exploraciones de justo desde buscar otras sensibilidades, de ver otras cosas que se están haciendo, pues es lo que va a permitir ver otras historias y ver por qué en cierto momento las cosas se nombraron y en otros momentos no se nombraron, ¿no? Hay estudios parecidos sobre España, por ejemplo, que ha hecho Maite Garrayo sobre trabajo con el cuerpo en los años 60, ¿no? Entonces, pero no se concibía así como performance, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que es un problema que requiere, y creo que es importante ver cuáles son las cosas que se nombran, ¿no? Creo que no es importante, pero hay que ver esta dinámica, ¿no? Y la otra pregunta era sobre la reconstrucción de las obras efímeras, ¿no? Bueno, que ha sido un roncón para nuestra exposición, ¿no? Para mí ha sido el proceso más interesante, cómo reconstruyes de mala documentación, cómo reconstruyes cosas que son experiencia y las tienes que poner en un contexto museográfico. Entonces ha habido distintas soluciones. Si en algún momento quieren organizar un tour de la exposición hablando específicamente de esas cosas, ha sido muy interesante. ¿Qué es obra, cuáles de los documentos, cuáles no, cuáles de las reconstrucciones? Entonces, muchas de las piezas aquí son como las pirámides reconstruidas, que tienen su línea de piedritas. Hasta aquí es donde estaba la original y todo lo demás no lo inventamos. Así hay varias piezas no inventadas, pero reconstrucciones que hemos hecho la conferencia de nuevo, o el video del video de huesitos, de la pieza de huesitos que lo grabaron en Exteresa. Es un texto continuo con distintas acciones y lo grabaron así. Entonces está todo fragmentado. Digo yo que es como cuando un burro te corta el pelo, te queda todo mal, así está. Entonces, evidenciando que esos son los problemas de la documentación, esa es la realidad. Bueno, está hecha la edición, se lee el texto de nuevo y está el texto viejo, y el cachito que faltó lo pusimos sin tratar de que se mezclara. Entonces eso ha sido un aspecto interesante y tratar de, pues, de traducir el contexto. Es una exposición que está llena de contexto, que además creo que para mí, creo que para Karen también, el contexto es fundamental. Para mí, 80% de un trabajo artístico es su contexto. Todas estas obras tienen sentido en su contexto y en su momento. Entonces, meter todo ese mundo en lo que se pudo, ¿verdad? Dentro de las obras también ha sido, a ver cómo la ven, ya nos dirán, y es mucho documento, no es, nos excedimos, pueden pasarse 3 meses leyendo ahí, viendo los videos, también están en internet si quieren, porque nadie va a ver todo aquí. Es entre archivo y obra, no es una exposición para, sí hay cosas para contemplar, pero no nada más, es otra cosa. Entonces, sin embargo, yo quiero decir algo sobre la contemplación de las obras, porque para mí sí fue un descubrimiento, obras que he visto en fotografías, en un PowerPoint, y verlas de cerca. Y yo los invito a que hagan esa experiencia minuciosa de observar la composición plástica, sofisticada de estas obras, grandes obras, porque están llenas de materiales emocionales muy y estéticos muy particulares. Por ejemplo, para mí fue un descubrimiento ver todos esos métodos, digamos, que eran un campo de investigación tan intenso en torno al arte de la reproducción, digamos, ese arte de fotocopia, de emulsionar una imagen y traspasarla, y que provenían también del intenso campo de investigación del arte correo. Es decir, las estampas, los sellos, y también la repetición, digamos, la repetición de las palabras. Para mí fue muy revelador ver esas grandes obras, para mi sensibilidad, en términos comparativos, y ver, por ejemplo, el uso de las transparencias, cómo estas imágenes emergen, las costuras, todo un lenguaje que encuentro también en el arte chileno. Entonces, la verdad que para mí fue una enorme experiencia estética de contemplación de obras extraordinarias. En cuanto al uso de texto e imagen, creo que muchas estábamos trabajando en eso. Magali, Raquel Tibol lo nombraba, que narrativa visual. No estaba yo sola en eso, en lo de transgrafía, de Carla, que ha hecho un trabajo, su trabajo tiene tanto que ver con... O sea, yo he abrevado de todas las colegas aquí también. Sí, yo creo que, bueno, nada más para profundizar un poquito más sobre eso, yo creo que hay varios aspectos que tienen que ver con esa reconstrucción. Parte de lo que tratamos de hacer era como también crear, siempre como al tratar de crear una narrativa, eso era una de las preocupaciones dentro de la creación de una narrativa, ¿no? Entonces, tener distintas obras y distintos modos de acercarse a la obra, ¿no? Distintas maneras de insertar y problematizar obra, documento, ¿no? Una de las primeras inquietudes que nos manifestaron cuando estábamos platicando con el museo sobre la exposición de la Conque, vamos a llenar las salas, ¿no? Porque, pues, entonces, bueno, terminamos con una cantidad de obra que tuvimos que recortar el 75% para que cupiera dentro de la sala de la primera selección que habíamos hecho. Pero creo que una de las cosas que nos preocupa, que nos dirán qué tal funciona o no funciona, era dar como diferentes texturas. Y sí creo que hay muchas lecturas de esa lectura que se pueden hacer. De hecho, hay una distinción incluso entre las cédulas de obras que consideramos que estaban como documento, y otras que son documentos dentro de las obras. Unos tienen cédulas con letra gris y otros tienen cédulas con letra negra. Pero más allá de eso, creo que sí hay un asunto también que tiene que ver en esa reconstrucción o permitir como una lectura, una resignificación, que obviamente nunca nada es lo mismo de lo que era hace 5 minutos, ¿no? Y más en otro contexto muy diferente, más en el contexto de una sala del museo, ¿no? Pero cómo permitir esas distintas lecturas, ¿no? Y para mí también el problema, no un problema, la realidad de la tecnología, de las tecnologías en la obra es importante. Bueno, en el arte de los 60s, 70s, bueno, en todo el arte, pues el cambio de las tecnologías es importante, ¿no? Pero estos cambios en la tecnología en los 60, se hizo el video, la copia, toda una serie de nuevas tecnologías que deliberadamente se involucran en las cualidades, las texturas, las sensibilidades del arte. Es algo que está muy presente y, bueno, en la actualidad, y tratamos de articularlo en parte de la exposición. Tuvimos un problema con, queríamos poner una caja de luz con diapositivas, no queríamos poner obviamente las diapositivas originales, pues resulta que ya no puedes copiar una diapositiva en la Ciudad de México, nadie te reproduce. Se tuvieron que manufacturar pseudo diapositivas para mostrarlas. Se ven bastante bien, según nosotros. Pero sí, las tecnologías van cambiando y también los modos de abordaje. Pero siempre es como tratar, siempre toda la obra es como producir un proceso de recreación, sea una pintura o sea pues un conjunto de cosas. Tratamos de dar herramientas textuales y contextuales, como dice Mónica, para hacer posible eso. Y hay una parte importante en la exposición que es también la reactivación, la invitación a la reactivación y a la continuación de ciertas obras, ¿no? No es solo reconstrucción, sino hacer, dar como una continuidad a las obras, ¿no? Que también será de diferentes formas. Sí, yo por ahí ponía en el catálogo que las obras efímeras las puede uno rehacer después, como cuando alguien se muere, ¿no? O los recuerdas por sus fotografías, o los recuerdas por sus hijos, o los recuerdas por su obra, o se convierten en zombies que aparecen de repente, ¿no? Entonces, un poco ha sido estos procesos de cómo uno va viendo en el ir reconstruyendo la obra. Creo que algo que me gustaría que notaran en la exposición también es, pues hay obras en las que yo estuve como asistente, hay obras que se derivan de mi obra, hay obras que son paralelas. Bueno, María, que está aquí, Rodríguez, que hace una pieza basada en la mía, Liz Misterio, que hace un documento falso de la fiesta de 15 años porque no había documentación sobre esa pieza, bueno, esa chico que nos ayuda a reconstruir todos los videos. La verdad es que hay como, hoy estaba contando en la mañana, pues más de 60 artistas participando, de los que me acordé yo, de volada, ¿no? Entonces eso también se me hace que es interesante, y ver las relaciones que hay, que generalmente no se pones el artista con la obra genial y sin nada de contexto, y algo que se ha tratado es de dar ese entramado y esas relaciones para por todos lados, ¿no? Hola. Ya se me dio el micrófono. Pueden venir acá. Hablar acá. Gracias a todos. Ya. Hola. Bueno, yo quiero hacer más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Ahorita estamos hablando de las mujeres artistas, pero realmente no es nada más en las artes. Y es muy claro, o sea, hay un claro ejemplo es también en las ciencias, en las matemáticas, en la física. En las facultades de ciencias, en el Politécnico y en muchas otras escuelas que van muy enfocadas a las ciencias, el ingreso de mujeres es muy bajo y hay pocas mujeres que son reconocidas en esos ámbitos, como también en muchos otros. Y es algo que, o sea, una gran parte es nuestra culpa, porque nosotros mismos seguimos ciertas ideas. De hecho, hay un estudio que dice que las niñas piensan que son menos buenas para las ciencias que los niños. Y en los primeros años de primaria se muestra que son y tienen una capacidad muy similar, casi igual. Pero ya que van terminando la primaria y como van avanzando los años, como que va disminuyendo, pero eso disminuye por la misma idea que se van ellas imponiendo y que se les ha impuesto. Entonces, eso, aunque se han hecho, ¿cuántos años lleva que se ha trabajado con el feminismo? Y lo poco que hemos logrado, quizás sí es mucho comparado a cómo se estaba antes, y el tiempo ha sido poco comparado a la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿cuántas generaciones son las que se van a gastar, por así decirlo, para que se pueda hacer un verdadero cambio y las mujeres puedan tener realmente una igualdad, porque aunque se dice que hay una igualdad, ahora realmente no lo hay. Y bueno, bueno, yo apoyo, hay dos cosas. Acabo de publicar el año pasado un libro siglo XXI sobre el rol de las mujeres en la innovación científica con casos históricos. Es un libro de difusión, así que ahí hay como un buen. Y la otra es la foto del reciente Ministerio de Ciencia y Técnica en Argentina, todos hombres en la configuración de un nuevo ministerio, ¿no? Entonces, bueno, es como que esto se repite inevitablemente, ¿no? Yo quisiera comentar, por ejemplo, a la hora de rehacer la pieza del tendedero, era plantear esto, bueno, a 40 años, ¿qué ha cambiado? Es una pieza que tiene que ver con el acoso. En la Ciudad de México el acoso está peor, está normalizado, los hombres y las mujeres estamos separados en el transporte público, pero ¿qué ha cambiado? Entonces me angustiaba mucho qué hacer. ¿Hemos logrado algo? ¿Es difícil de cambiar? ¿Cuánto tiempo nos llevó como sociedad construir el patriarcado? Muchos miles de años, ¿no? Pues no es fácil cambiarlo de un momento a otro, pero yo sí soy optimista. Ahí verán en la pieza, una cosa que empecé a hacer es un archivo que hay hoy de grupos de artistas jóvenes, de activistas jóvenes que están trabajando el tema de acoso, cosa que no existía hace 40 años. No había para nada, estaba yo solita ahí diciendo, ay, el tema de la ciudad y el acoso. Y ahora hay todo, hay de veras un grupo muy grande. Hay la red, no está sola, aquí mismo en la UNAM, que está hablando del acoso dentro de la UNAM, el grupo Morras, que hizo también un proyecto artístico que tiene que ver con el acoso dentro de la UNAM, para irnos como a lo específico. Entonces sí han cambiado cosas y hace falta visibilizar muchísimo, hace falta mucho trabajo, porque no nada más hace falta cambiar la ley, tenemos que cambiar desde adentro. Y yo me cacho, 40 años de ser feminista, y me cacho con actitudes bien sexistas de repente, porque hay que cambiar muy a fondo. Entonces no va a ser rápido. Hace 40 años yo creía que en 3 años ya resolvíamos todo. Te puedo decir que no. Sí, yo creo que cambiarlo, efectivamente, cambiar, lo más difícil es cambiar adentro, ¿no? Una de las cosas también que, bueno, de toda esta discusión que hemos tenido y lo que tú comentas, que a mí me crea mucho ruido, y cada vez me crea más ruido conforme voy dando clases de estudios de género, conforme voy viendo las nuevas investigaciones, estudios, los viejos también que hay al tema, es, yo creo que una cosa fundamental es romper ese binarismo, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Esta idea de que hay una determinación biológica, ¿no? Porque justamente, bueno, pues resulta que ni físicamente ni científicamente todos somos iguales, ¿no? Es tan evidente pues las distinciones biológicas y todas las otras distinciones menos, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en muchas maneras de erosionar, y creo que tanto el de la subjetividad como el del lenguaje, creo que son pues los más complicados, ¿no? En uno mismo, en el lenguaje, porque es la herramienta con la que pensamos, ¿no? En los gestos, y bueno, coincido, es lento, ¿no? Es lento, pero bueno, hay que trabajar para que sea más rápida. Y bueno, el cambio no es igual, ¿no? Puede ser mejor en un contexto propio, ¿no? O sea, hay que cambiar en todos los contextos, ¿no? Desde la familia, desde la escuela, y ver cómo también uno, como uno mismo, cambia su forma de vincularse y de responder también ante violencias, ¿no? Y hay una parte. Bueno, buenas tardes. Dentro de la misma línea que se viene mencionando del feminismo, yo me he percatado, y bueno, muchísimas han percatado y muchos también, que en redes sociales ha venido dando ataques hacia las feministas como feminazis. Me sorprende en algunas ocasiones, y eso está chusco, pero me parece importante mencionarlo, porque algunos compañeros universitarios que han llevado clases de equidad de género aún siguen utilizándolo. Y no solamente los compañeros, sino también algunas compañeras. Entonces, pues sí, en algunas ocasiones se les llega a mencionar, bueno, yo en mi caso ¿cómo ustedes responderían a eso y cómo intentarían incluirlos a esta visión feminista sin que ellos se sientan totalmente atacados o ofendidos? Porque en cuanto uno les empieza a mencionar esto y lo intentan hacer como una ofensa, te dicen lesbiana, o te empiezan a decir que machorra, o ese tipo de comentarios que no tienen... Como si eso fuera un insulto. Como si eso fuera un insulto. Y empiezan a decir que eres una feminazi. Y bueno, yo no, a veces no sé cómo intentar incluir a ese tipo de compañeros y compañeras para que intenten leer un poquito más y cambiar su concepción. La estrategia que usábamos en Polvo de Gallina Negra era tratar de usar el sentido del humor, porque son temas tan difíciles y son temas que cuestionan tanto que pues la gente se pone muy incómoda y reacciona de esa manera. Esa ha sido mi estrategia. Yo generalmente trato de ser paciente, pero pues hay muchas estrategias muy distintas, ¿no? Ante somos ustedes. Yo creo que también, bueno, en primer lugar, que probablemente las mujeres sean más patriarcales que los hombres. Y eso es algo que lo constatamos muchas veces, ¿no? Yo por lo menos lo constato muchas veces en el mundo del arte. Pero más allá de eso, me parece que el giro tiene que pasar porque este no es un tema de mujeres, es un tema de la humanidad, es un derecho poder acceder a otras zonas de conceptos, de conocimientos, de sensibilidades. O sea, me parece que este no es un problema de mujeres, es un problema de todos. Y que no sé si lo que para mí es tan claro lo estoy comunicando de una manera clara. A mí me parece transparente que aquí hay un problema de derechos avasallados para todos, no solo para las mujeres. Más allá, digamos, de los casos de violencia, trata, pero estemos hablando dentro del territorio del arte, me parece que es un problema evidente y que es algo por lo que tendrían que reclamar todos, o sea, todos los que estamos interesados en entender lo estético como un campo de transformación, político, de sensibilidad, me parece que todos tenemos que estar demandando que se nos muestre lo que se nos está ocultando. Esa es un poco mi percepción en términos del arte. A mí me parece tan natural que a veces no entiendo que esto se plantea en términos de mujeres artistas, ¿no? O sea, me parece que debería exceder, pero quizás ya mi ojo se haya transformado tanto por las lecturas que, por ejemplo, nunca escuché, ¿qué dijiste? ¿Nazi feminista? Feminazi. Nunca lo escuché. Uy, aquí, nunca en cada escuché, rato. Jamás. Hay como algo que ahora he visto mucho que se publica al respecto, que es el neomachismo, ¿no? Que parte. O sea, ¿cómo reconfiguras el machismo dentro de un nuevo contexto, ¿no? Pero bueno, justo sobre ese término de feminacia, a mí es un término que me parece problemático, no solo como se usa, ¿no? Sino también es como una especie de generalización de la palabra nazi, como si, bueno, el nazismo es un fenómeno histórico muy específico, muy problemático, que arroja toda una serie de cosas, y creo que no es el palo para que se deje generalizar para referirse a toda una bola de cosas, y bueno, habría que ver por qué se está usando así, por qué se usa con tanta ligereza. Para mí no es una palabra que utilice con esa ligereza para hablar de nadie y nadie, al menos que sea realmente pues comprobado una vinculación directa con un movimiento nazi o neonazi, etcétera, ¿no? Pero digo, es que lo digo en serio, es como muy problemático, ¿no? Y bueno, por supuesto, tiene que ver con toda una serie de otros asuntos políticos, pero me parece que esa forma de decirlo que mi nazi es como decir, pues es como decir mani macho, decir otras cosas, es como banalizar, ¿no? También el sustrato histórico de las propias palabras, ¿no? A través de una asociación falsa con un grupo que ahora, desde ciertas perspectivas, se consideran los malos en la historia. Hay muchos movimientos neonazis que a lo mejor hay personas que les gustaría que les llamaran así, no sé. Nos quedan unos cuantos minutos, entonces tomemos tres preguntas primero y luego vamos con los panelistas. Hay una pregunta allá abajo y hay dos más acá y uno más acá. Vamos a ver cuánto nos da tiempo. ¿Se escucha más o menos? Pero, Sí, aquí hay una. Okay. Yo creo que tenía como una pregunta con respecto a la discusión que se ha tenido en las redes del feminismo, y justo siento que el hecho de que hayan surgido este tipo de términos como para atacar al feminismo demuestra un poco que se ha como ha hecho una difusión del movimiento dentro de las redes sociales. Y quería preguntarles, bueno, a mí la verdad me da un poco como el sentimiento de que justo si las nuevas generaciones que están con más acceso a las redes sociales tienen esta difusión y este acercamiento con movimientos feministas, va a ser como un proceso mucho más rápido el que se va a dar, porque siento que mucha de esta educación que se basa como en un patriarcado viene desde la familia. Y si tú como padre o madre estás educando a tus hijos dentro de un contexto que aprueba y que promueve el feminismo, ¿ustedes creen que eso va como a contrarrestar un poco como la lentitud con la que se ha dado este movimiento debido a la sociedad y cómo se basa? Bueno, yo quisiera ser como concreto con mi pregunta. Pensando si esta exposición que se está convocando y va a ser inaugurada en unos momentos, ¿qué incidencia, o se pretende que tenga alguna incidencia como sobre la reflexión académica disciplinaria? Lo pregunto en este sentido, estamos ubicados como en este museo, en el contexto de esta universidad, y algunos de los integrantes, por ejemplo, del grupo de Manuela y del Seminario de Cultura Visual, que traemos como esta reflexión de algunas prácticas artísticas desde un feminismo decolonial, intentando situarlo, ¿no?, en nuestro contexto latinoamericano. Si esta actualización que se está haciendo de este archivo que se está exponiendo tiene cierta incidencia, porque a mí me parece, digo, tal vez sea también mucho mi interpretación, que también estas prácticas artísticas de las que se ha venido como mencionando, se ha venido hablando, sí traen detrás como este feminismo, ¿no?, estas posturas claras. Entonces quisiera saber si también se piensa que esto vaya a tener una incidencia hacia esta reflexión, porque definitivamente a mí se me parece que hay, ¿no?, este pensamiento, este posicionamiento al producir estas prácticas. ¿Había otra? Sí, otra más. Y aquí es una pregunta para Mónica y va un poco en el sentido de... ¿Sí era yo? Sí, pero no veo por dónde anda. Es para Mónica, es también en el sentido del espacio específico en el contexto en el que se desarrollan las piezas. No sé, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que el MOAC podría ser de los espacios más adecuados para alojar esta traslación, esta migración de procesos hacia un espacio museográfico. No sé si es por esta relación que puede haber entre tu propia obra y el documento y el MOAC, existe un organismo como aquella, si sea porque estás activando piezas en el desarrollo, en la estructura de la universidad, en estas aproximaciones al acoso dentro de la universidad, o si sea también como esta línea curatorial un poco que se ha llevado de la revisión del arte contemporáneo mexicano reciente. O sea, mi pregunta sería, ¿qué sentido te hace a ti que sea específicamente en el MOAC, que sea de esta retrospectiva, o esta retrocolectiva, como le llaman? Última pregunta. Se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar tantas cosas. Ya. Bueno, yo lo quería decir como más a una observación que decía Mónica, que decía que qué pasa cuando salen de la academia, que se dice, o sea, que hay tanta baja de mujeres. Yo digo, como yo estudiando artes, es terrible la cosa que se vive en la, o sea, las mujeres en la universidad. Y también yo me he encontrado con gente como maestros que decían que las mujeres de entrada no sabíamos pintar, ¿no? O sea, hasta ese grado de también de violencia, ¿no? Tanto física como mental. ¿Qué te decían? ¿No te escuché? Que las mujeres no sabíamos pintar. Y ahora es muy chistoso porque en el círculo de la pintura siento que es aún como un mercado o un continente que nos ha tomado tanto. Yo tratando de hacer como una reflexión desde la pintura del feminismo, me ha costado muchísimo trabajo encontrarme como gente que... Hay mucho en el performance, hay mucho en fanzine, en prácticas como políticamente impactantes, pero en la pintura me ha costado muchísimo como encontrar gente que trate estos temas, ¿no? Que diga, bueno, como decía, visualizarnos, ¿no? De personajes políticos, que están las mujeres pintando, que nos digan que no sabemos pintar, ¿no? Lo estamos haciendo. Vamos a ver quizá lo de las redes, pues yo ojalá que sea más rápido. Habría que ver qué hay, que cómo funcionan realmente las redes y si logran transmitir la información más ampliamente. Por lo que vemos con la gente de Wikitón, pues es un reflejo exacto de lo que sucede afuera y está dividido por género, por clase y por todas las demás cosas que están divididas, ¿no? Pero pues era cosa de ir lidiando. Y viviendo maneras de que se abran esas, de que sea una herramienta muy práctica. Y bueno, yo me acuerdo de otra parte de lo que comentaste, no sé si esto es lo cierto, pero comentaste que si la gente crece en un ambiente amable al feminismo, si hay un cambio. Pues yo soy mamá de dos hijos, yo diría que sí, pues mis hijos son muy feministas. Creo que, pues sí, mucho tiene que ver obviamente con la formación, con el contexto, con la experiencia, con muchas cosas, ¿no? Y cuantos más feministas hay, pues más cambio habrá, ¿no? Y bueno, por supuesto es algo que es, en ese sentido es muy importante vigilar y expresar en uno mismo y expresar en todas sus relaciones, porque si no lo expresamos abiertamente, pues menos va a tener una resonancia. A mí desde afuera me parece que el MUAC tiene, no sé si conscientemente se ha situado en un lugar radical en esta tarea y en esta misión, ¿no? Es decir, me parece que hacer esta exposición con todos los talleres que se han hecho permite pensar en una institución que quizás a partir de esto pueda realmente hacer de este gran problema que hemos descrito de tantas formas parte de su misión institucional y que, bueno, también puede contribuir el museo a transformar otras maneras de ver e incluir y incidir en otras tramas sociales que tienen que ver con la educación artística o con todas estas situaciones que han descrito, ¿no? Respecto de la sociedad mexicana. Así que me parece que sí, que Chumaca está en este momento en un lugar que puede asumir como de gran transformación. Para mí es como lógico que sea en el MUAC, que pudo haberse dado y pudo no haberse dado, afortunadamente sí se dio, pero la primera exposición abiertamente de arte feminista fue en la Casa del Lago, que era de la UNAM. Yo estudié en la UNAM, es como es en San Carlos, es mi casa de alguna manera y es un espacio que siempre ha estado abierto. Y además lo de Arteia, ¿no? Que sí hay esa afinidad con todo la lucha que han dado desde aquí para tener un archivo y tenerlo protegido, es lógico que yo creo que yo exponga aquí. Bueno, sobre la pintura, bueno, en la historia del arte feminista sí hay pues mucho trabajo que también se hizo desde antes, pero específicamente a partir de los 60s y 70s, el movimiento feminista sí hay mucho trabajo que se hizo desde la pintura, desde la representación del cuerpo, desde el mismo trazo y la estructura de la pintura. Yo creo que sí hay ejemplos en ese sentido y los sigue habiendo, ¿no? Tal vez puede parecer más problemático por todo el fenómeno de los llamados nuevos medios o nuevas formas de hacer arte que se desata en el siglo XX, ¿no? Y que cambia el contexto artístico, pero desde luego, desde la pintura sí hay mucho que se puede investigar, tanto a nivel histórico como en el campo actual, ¿no? Para proponer otras formas de provocar percepción. Pues me toca ser el que arruina la noche o la mañana, pero es que tenemos que dar paso a la exposición de Mónica Mayer. Les agradezco mucho su presencia aquí. Estamos convencidos de que va. Y vamos a tener muchas actividades relacionadas con la exposición de Mónica. Tenemos el Wikitón de Artistas Mujeres el 5 de marzo. Todavía quedan dos talleres pendientes. El siguiente sábado es en el Centro de Cultura Digital. Y el sábado de arriba es en el NUAC, sí. Si no mal recuerdo. Sí. Hay cursos en campus expandido, programas públicos. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta mirada de género, pero sobre una práctica de género. Toda la exposición va a estar en el blog, si tiene dudas o comentarios de ampliación de espacios para que comentemos, digamos, lo que no respondimos, a lo mejor por allá lo podemos responder. Y por Twitter también, porque a mí sí me gusta eso de las redes, entonces estamos haciendo un documento diario o una obra diaria, es un recorrido de la exposición en 180 minutos. ¿Cuál es el hashtag de la exposición? Si tiene dudas. Si tiene dudas, perfecto. Pues gracias Andrea, Karen, Mónica. Gracias. Venimos, vamos.